Buenos días, audiencia del informativo Farco. Una vez más en Jujuy, la policía reprime a trabajadores, esta vez a choferes de dos empresas de colectivo que llevan adelante medidas de fuerza pidiendo el sueldo atrasado que tienen en algunos casos desde el mes de abril y también el sueldo anual complementario. Uno de ellos comentó lo que pasó en la mañana de este lunes con respecto a la represión policial. No hicimos la sentada tranquilo, empezaron con los caballos a pisotearnos así, atropellarnos con los caballos nosotros sentados. No hicimos nada, no estábamos haciendo nada, todos sentados de espalda nada más. Y después de eso empezaron ahí a golpearnos con los cascos, los escudos y todo. Después de ahí nos paramos nosotros y nos dimos vuelta. Yo me di vuelta, me apegó un tiro en la cara. Acá tengo, mire, acá están las balas, ahí están las balas, mirá. Esto con esto me han tirado. A mí me han pegado un tiro así derecho, así a un metro me han pegado un tiro en la cara. Tengo acá, ahí un perdigón, acá en la nariz, todo. No hicimos nada, venimos a pedir los salarios, nos pagan, venimos a pedir plata, mira lo que nos pagan, con esto nos están pagando. El día viernes sufrieron otro ataque por parte de efectivos o policiales. El viernes pasado vinieron 200 policías también, que nos recagaron a palo acá. Nos tuvimos que llegar, correr al costado. Hoy vinimos tranquilos, pacíficamente de nuevo, y otra vez 200. Que cuando vinieron la prensa se han empezado a esconder todo, salió la montada, todos se han ido a esconder, han dejado 5 efectivos nada más ahí. Es verdad, 5 compañeros ya fallecidos y tenemos varios internados. ¿Quién ve esas cosas? Somos servicio esencial. Para esto venimos, mirá, ¿quieres que te muestre? Mirá la nariz, mirá cómo tengo ahí, mirá la nariz, mirá los perdigones, mirá cómo me he metido. ¿A vos te parece esto? Desde Jujuy reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.